Bueno, vamos a continuar el curso de Derecho Internacional Privado. Estamos tratando el tema del derecho de la nacionalidad, la unidad 7, y nos quedamos en esta lámina. Estábamos en la clase anterior, la clase pasada hablamos de la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía. La nacionalidad se adquiere la nacionalidad mexicana por nacer en México, o por nacer fuera de territorio nacional, pero siendo hijo de padre o madre mexicanos, mexicana. Y estamos ahora, nos quedamos en esta lámina. Vamos a analizar los casos en que se pueden suspender los derechos o prerrogativas ciudadanas. Entonces el artículo 38, y dice el artículo 38 de la Constitución mexicana: los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, y tenemos 6 fracciones, ¿no? Primera, por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. No recuerdo si tengo el artículo 36. Bueno, continuando con la fracción primera, el artículo 38. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley. Fracción segunda. Por estar sujeto a un proceso criminal, por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Pues bueno, estar sujeto a un proceso criminal que merezca prisión, ¿no? Y se cuenta a partir de la fecha del auto de formal prisión. Fracción tercera, durante la extinción de una pena corporal. Fracción cuarta, y la tengo subrayada y entre signos de admiración: por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria. Me pregunto yo si cada viernes, si los que tengan costumbre, ¿no?, de ingerir bebidas alcohólicas todos los viernes o fines de semana, si eso entraría en la fracción cuarta, ¿no? Esta es una de nuestras... Este artículo no se ha modificado desde 1917, curiosamente. Y puede ser un ejemplo perfectamente de estas normas que están en la Constitución y que no tienen cumplimiento. Fracción quinta, por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Y fracción sexta, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación. Aquí tenemos el artículo 36, al que hace referencia el artículo 38. Son obligaciones del ciudadano de la República. Y tenemos 5 fracciones. Fracción primera, inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes. Ya se registraron en el catastro de la municipalidad. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios del interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. Pues está en la Constitución, tenemos que registrarnos, inscribirnos en el catastro de la municipalidad. Fracción segunda, es otra obligación del ciudadano, de los ciudadanos mexicanos, ciudadanas mexicanas. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley. Reservas, pues se refiere a las Fuerzas Armadas. Somos un cuerpo de reserva en los términos de la ley. Fracción tercera, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señale la ley. Hay países en que votar es obligatorio, por ejemplo en Chile votar es obligatorio. En México es una obligación también, pero no hay sanción para convertir esta obligación en propiamente una obligación, ¿no? Que con sanción. Fracción cuarta, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos. Pues elección popular, o sea, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos, pues se presenta como una obligación. O sea, que si son elegidos como diputados o senadores, como legisladores, pues tienen que son cargos de elección popular, pues es su obligación desempeñarlos, ¿no? Esos cargos. Claro, existen las licencias, etcétera. Fracción quinta, desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. Así que, sobre todo en las funciones electorales, si llaman a su casa y les toca por orden alfabético ser funcionario de casilla, pues es una obligación constitucional ser funcionario de casilla. Esto es una, ahora tenemos aquí una nota de prensa del 2011 en relación a Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad Pública entre el 2006 y el 2012. Actualmente está en prisión, está sujeto a proceso penal en los Estados Unidos por ser presunto responsable de crímenes por delincuencia organizada, crímenes relacionados al narcotráfico. Y no sé si lo recuerden, pero les mencioné que pues hubo, en su momento recibió una condecoración sin el permiso que se establecía en la Constitución. Debía pedir permiso al Congreso para recibir esa condecoración por parte de Colombia. Y bueno, la nota dice: Genaro García Luna debe regresar medalla. El diputado Jorge tal y tal dijo que se tienen que respetar los protocolos. Aseguró que no es posible que el funcionario ignore las leyes en el ejercicio de sus tareas. La nota es de Tania Rosas y Rolando Ramos en el periódico, en el portal El Economista. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, deberá regresar la medalla al mérito que le dio el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la semana pasada por las labores contra el narcotráfico. Y es que García Luna aceptó la condecoración en grado excepcional que otorga el gobierno colombiano sin pedir permiso al Congreso de la Unión para recibirla. ¿Qué será, una medalla más o una medalla menos? Lo que importa son los resultados, lo trascendente es respetar la ley, y sabiendo que la ley exige que haya primero una autorización del Congreso, simplemente no debió haber recibido esta medalla, sentenció el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Entrevistado en Los Pinos luego de la promulgación de la ley de migración, dijo que sería más grave si el secretario desconociera los protocolos, pues no es posible que el funcionario ignore las leyes básicas y fundamentales en el ejercicio de sus tareas. Aseveró que el Congreso, tras la emisión y votación de su dictamen, le pedirá a García Luna que regrese la medalla. En otro escenario, tras un intercambio de puntos de vista divergentes de 3 horas entre los grupos parlamentarios tal y tal, la primera comisión del trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión determinó que no había materia de discusión respecto a la solicitud de permiso del secretario de Seguridad para aceptar una medalla otorgada por la Policía Nacional de la República de Colombia, toda vez que esta ya había sido recibida. Se declara sin material sin materia la solicitó el ciudadano Genaro García Luna para que se le conceda permiso para aceptar y portar la medalla al mérito, categoría excepcional, otorgada en Bogotá, Colombia, por tratarse de un hecho consumado, cita el resolutivo. Y es que García Luna recibió y portó dicha medalla desde el pasado jueves sin que el Congreso mexicano hubiera aprobado la solicitud correspondiente, que fue turnada a la Comisión Permanente un día antes. En entrevista previa, el diputado federal mencionó que García Luna violó la Constitución y que, por tanto, procedía a aplicarle la sanción de pérdida de la ciudadanía mexicana, lo que implica que automáticamente deje el puesto. Aunque ese punto de vista no lo sostuvo durante el debate, arguyendo simplemente que no había materia para la discusión. Por su parte, y en aras de defender a García Luna a capa y espada, el senador se fue de largo y consideró que fue un error solicitar la autorización correspondiente al Congreso porque no se requería. Si no se requería, reviró porque se solicitó la autorización. En otras palabras, lo que está diciendo la nota es que recibió, en su momento recibió el secretario de Seguridad la medalla que otorgó el gobierno colombiano sin haberse percatado que requería primero el permiso del Congreso para aceptar esa condecoración, esa medalla, ese premio, esa medalla al mérito. Una vez que se dieron cuenta del error, pues el secretario intentó subsanarlo pidiendo permiso al Congreso, permiso que debió solicitar antes, ¿no? Entonces no había materia porque ya había aceptado esa medalla al mérito. La consecuencia que tuvo que haber ocurrido, porque era una norma constitucional, es que perdiese sus derechos ciudadanos. Pero bueno, no ocurrió tal cosa. ¿Cuáles serían las sanciones a García Luna? Continúa la nota. En su artículo 37, inciso C, fracción tercera, la Constitución establece, ya fue modificada, pero bueno, en aquel momento establecía de manera clara que la ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente. Similar a la de García Luna, al de García Luna, solo se ha presentado un caso en la historia del país. En 1996, la actriz María Félix recibió del gobierno francés la condecoración de comandante de la Orden Nacional de Artes y Letras sin el permiso correspondiente del Congreso mexicano. Digo, quitarle la ciudadanía a María Félix hubiese sido pues un escándalo, ¿no? Una actriz mexicana de renombre internacional. De acuerdo con el diputado federal la violación constitucional en que incurrió el secretario de Seguridad Pública Federal abre la puerta para que sea sujeto de juicio político en caso de que algún ciudadano mexicano así lo solicite a la Cámara de Diputados, siempre y cuando acredite tener interés jurídico. Aunque cualquier ciudadano podría cumplir ese requisito, abundó, tratándose de un funcionario público, como es el caso. Pero bueno, en fin, no ocurrió nada, ni se le quitaron sus derechos ciudadanos, gozaba de total impunidad, tenía tal poder que pues no ocurrió nada. Y pues en la siguiente administración, ya cuando no era secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente sujeto a proceso penal en Estados Unidos, pues en el 2014 se publicó un acuerdo que dice: acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento para el trámite y resolución de las solicitudes de permiso a que se refieren las fracciones segunda, tercera y cuarta del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice en sus considerandos: considerando que el 30 de septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se establece que se requiere permiso del Ejecutivo Federal para que los mexicanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros, aceptar y usar condecoraciones extranjeras, así como admitir títulos o funciones del gobierno de otro país. Que en los términos de tal y tal, bueno, en fin, esta lámina sirve para mostrarles que se modificó la Constitución derivado del episodio que ocurrió con el todopoderoso en su momento secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente sujeto a prisión penal en Estados Unidos por presunta responsabilidad en delincuencia organizada y delitos relacionados con el narcotráfico, ¿no? Y bueno, aquí continúa, esto es parte del acuerdo que establece los requisitos, ¿no?, que hacen referencia a permiso que ahora otorga el Ejecutivo, no al Congreso, para recibir condecoraciones. Pero bueno, en fin. Y ahora pasamos a este otro tema y a la nacionalidad. Continuando con el tema de la nacionalidad, dejando la ciudadanía por un momento. Bueno, pues podemos preguntarnos si es un derecho, ¿no?, tener nacionalidad. ¿Será un derecho tener nacionalidad? La nacionalidad como derecho de toda persona se rige por dos principios fundamentales. Toda persona debe tener nacionalidad. La nacionalidad se adquiere desde el nacimiento. Entonces, ¿cómo se responde a la pregunta si es un derecho la nacionalidad? Pues sí, sí es un derecho tener nacionalidad. Los dos principios tienen como requisito previo que la persona haya sido registrada oficialmente en el lugar donde nació, pues mientras esto no ocurre, la persona no existe jurídicamente. Entonces, ¿qué pasa con las personas que al nacer no son registradas? Pues no tienen existencia jurídica. Como sí ocurría el caso, personas que no tenían para pagar la primera acta de nacimiento, se modificó la legislación y actualmente es un derecho gratuito, de ejercicio gratuito, la emisión de la primera acta de nacimiento. Bueno, continuando con lo que dice la doctora Mancilla, la nacionalidad es una figura jurídica que tiene aspectos internos e internacionales. El aspecto interno radica en que los estados determinan quiénes serán sus nacionales y quiénes no. Así, la ley interna regula los derechos y obligaciones de sus nacionales. Les planteo una pregunta. Tal vez se enteraron que hay diversos territorios que pertenecían a Ucrania que se fueron a referéndum, a consulta. Se les preguntó a las personas que habitan en esos territorios si deseaban incorporarse al territorio ruso, al país ruso, a la Federación Rusa. Mayoritariamente los consultados respondieron que sí. Hubo 50% más uno acudieron a las urnas, y de los que fueron a votar, arriba del 90%, arriba del 80% en otros lugares, votaron afirmativamente. O sea, que decía que esos territorios que pertenecían o pertenecen, según Ucrania, a Ucrania, actualmente, con estos referéndums, con estas consultas populares, pues se incorporaron a la Federación Rusa. La pregunta aquí es, ¿qué nacionalidad tendrían los habitantes de los territorios de Donetsk, Lugansk y Donetsk, que pertenecen al Donbass? ¿Qué nacionalidad deben tener? ¿Pierden la nacionalidad ucraniana? ¿Adquieren la nacionalidad rusa? ¿Qué ocurre en ese caso? Alguien que quiera dar su punto de vista. A ver, nada más para saber que están por aquí. Levanten la mano, por favor. Somos 24, 19 levantaron la mano, o sea que hay 5 que no saben, no están, están pero no están. Gracias. Ya, ya pueden quitar su mano, ¿no? Pues alguien que quiera comentar mi pregunta. A ver, en el chat veo que alguien dice, pues al renunciar ser parte de Ucrania pierden su nacionalidad. Pues sí, esa es una opción, que pierden la nacionalidad ucraniana, porque si están votando por incorporarse a territorio ruso, pues sería una consecuencia lógica dejar de ser ciudadanos ucranianos para convertirse en ciudadanos rusos, ¿no? Pero ha habido casos en la también relacionados con Rusia, cuando implosionó la Unión Soviética, que por ejemplo Ucrania misma se declaró independiente después de un referéndum. Es una paradoja histórica, ¿no? Que dos territorios que pertenecían a Ucrania mediante referéndum se están separando en este tiempo, ¿no? En este año, con del territorio ucraniano, del Estado ucraniano, y se están incorporando a territorio ruso. Y en su momento, en los años 90, cuando implosionó la Unión Soviética, Ucrania se declaró independiente posterior a un referéndum. En aquel entonces nadie dijo nada y el mundo occidental, el poder occidental, pues admitió, ¿no?, la independencia de Ucrania. Pues cómo no la va a admitir si eso implicaba una pérdida del poder geopolítico que tenía la Unión Soviética. Pues bueno, en este año se separan esos dos territorios de Ucrania y se incorporan a Rusia. Pero bueno, en aquel entonces lo que ocurrió es que se les dio el derecho de opción, derecho de optar por mantener la nacionalidad que tenían y adquirir la nueva nacionalidad. O sea que los ucranianos adquirieron la nacionalidad ucraniana. Ya existía, ¿no? Había una nacionalidad multinacional que era la soviética. O sea, eran soviéticos. Al independizarse, se crea la nacionalidad ucraniana, con pasaporte ucraniano, un país distinto de Rusia. Y los ciudadanos rusos que vivían en Ucrania, pues se les otorgó el derecho a conservar las dos nacionalidades, la rusa y la ucraniana. Tan es así que pues parte del conflicto hoy entre Rusia y Ucrania es que muchos ciudadanos rusos vivían en Ucrania, ¿no? Y esos ciudadanos rusos son los que votaron ahora para incorporarse a la Federación Rusa. Pero bueno, pero sí es una posibilidad, como dicen en el chat, como dice Jocelyn, que al renunciar a ser parte de Ucrania, pues pierden su nacionalidad ucraniana. Supongo yo que eso es lo que ocurrirá, efectivamente, como dice Jocelyn, como bien dice Jocelyn. Veo una mano levantada, no sé si quiera participar. Jack, ¿quieres participar o no? No, creo que no. Ok. Bueno, continuando con la presentación, dice la doctora Mancilla: la nacionalidad es una figura que tiene aspectos internos e internacionales. El aspecto interno radica en que los estados determinan quiénes serán sus nacionales y quiénes no. Así, la ley interna regula los derechos y obligaciones de sus nacionales. Por ejemplo, en México, ¿quién decide aquí, cómo se decide o quién decide de quiénes serán nacionales mexicanos, ¿no? ¿Quiénes son mexicanos? ¿Quiénes son mexicanas? Pues el Estado mexicano es quien soberanamente decide, pues los que nazcan en territorio mexicano son mexicanos por nacimiento, de acuerdo al jus soli, y los que nazcan fuera de territorio nacional, fuera de territorio mexicano, teniendo padre o madre mexicano o mexicana, adquieren la nacionalidad mexicana por el jus sanguinis. Continúa la doctora Mancilla: aun cuando las normas acerca de la nacionalidad son fundamentalmente internas, existen normas internacionales que limitan la libertad de los estados en su normatividad interna al ser disposiciones en las que se reconoce y respeta la nacionalidad de los extranjeros e incluso se les reconocen derechos. Yo pienso que un caso así es el que les he mencionado cuando se separó Ucrania de la Unión Soviética mediando un referéndum, pues ahí hay pues limitaciones, o sea, los rusos no podían en ese momento, o sí, por la buena vecindad entre Ucrania y Rusia, buena vecindad que se rompió desde el 2014 cuando los ucranianos, el gobierno ucraniano, ¿no?, realizaba actos violentos contra el territorio del Donbass, y actualmente, ¿no?, con la decisión del Estado ruso de agredir Ucrania. Pero pues en los años 90, cuando se separó Ucrania, ni Rusia, aunque tuviese el derecho, hizo que los ciudadanos rusos que vivían en Ucrania perdieran su nacionalidad rusa, ni los ucranianos obligaron a los ciudadanos rusos a perder su nacionalidad rusa, ¿no? O sea, hay limitantes, o si quieren, unas especies de normas no escritas de la buena vecindad, que lamentablemente se rompió desde el 2014 entre Ucrania y Rusia, por razones geopolíticas, porque Estados Unidos le conviene presionar a un estado como Rusia, rodearlo, cercarlo con misiles que afectan la seguridad de Rusia, y los rusos pues finalmente tomaron la decisión de intervenir en entonces territorio ucraniano, actualmente territorio ruso, de acuerdo a los referéndums que Occidente niega, ¿no?, como válidos. De hecho, México votó en contra de, le llaman la anexión del territorio del Donbass a territorio ruso. Pues bueno, a esto pienso que se puede referir la doctora Mancilla cuando dice que si bien las normas acerca de la nacionalidad son fundamentalmente internas, existen normas internacionales que limitan la libertad de los estados en su normatividad interna, al ser disposiciones en las que se reconoce y respeta la nacionalidad de los extranjeros, como el ejemplo que yo doy, Ucrania y Rusia, desde los años 90, e incluso se les reconocen derechos. En el terreno internacional, la regulación sobre nacionalidad se limita a una obligación de no hacer de los estados entre sí. Esto significa que, si bien es cierto, todo estado cuenta con absoluta libertad para determinar quiénes son sus nacionales, tiene a su vez la obligación de no inmiscuirse en la regulación referente a la nacionalidad que realicen otros estados. Otra obligación de no hacer que tienen los estados radica en que les está prohibido atribuir la nacionalidad a personas que no guardan ninguna relación con ellos y que por ende no la solicitan. Y bueno, otro ejemplo pues es México y Estados Unidos. México, tradicionalmente, la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues el tema fundamental, o uno de los temas fundamentales, es la migración. ¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, ¿no?, que trabajan allá, viven allá? De hecho, tengo una curiosidad. A ver, levante la mano los que tienen familiares viviendo en Estados Unidos. Yo también tengo que levantar la mano, y es que no sé dónde está. Pero bueno, si yo supiera dónde levantar la mano, reacciones. Yo también. Somos 5 los que levantamos la mano. 6 hemos levantado la mano, tenemos familiares en Estados Unidos. 7, ya alguien más levantó la mano. Somos, o sea, 7 de 22, asumiendo que todos escucharon la pregunta, de que levante la mano los que tengan familiares en Estados Unidos. A ver, vamos a bajar la mano. Pues bueno, les decía que la relación bilateral México-Estados Unidos está muy influida por la pretensión de México de que se regularicen los mexicanos que viven allá en Estados Unidos. pero México no puede obligar a Estados Unidos a que los regularice, que les otorgue la ciudadanía o por lo menos visas temporales. Lo único que puede hacer México es negociar con Estados Unidos, ¿no? El presidente Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, hizo una promesa de campaña que consiste en presentar una propuesta de ley para regularizar al menos 11 millones de mexicanos que viven allá en Estados Unidos. Dice 11, ¿no? Porque tendría que cumplir ciertos requisitos, que viven allá desde cierto tiempo. En fin, o sea, aunque actualmente, de acuerdo a datos oficiales tanto de México como de Estados Unidos, la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos asciende a 38 millones de mexicanos y mexicanas que viven allá. Se contabilizan tanto los que nacieron allá como los que nacieron en México y migraron a Estados Unidos. En fin, todos los vínculos que hay con México. 38 millones. Se dice que hasta 40 millones. De esos faltaría saber cuántos pueden votar, porque les pregunto, ¿qué consecuencia política tendría para Estados Unidos que 11 millones de mexicanos adquieran la ciudadanía estadounidense? A ver, ¿quién digo yo? O sea, ¿qué implica para Estados Unidos otorgarle ciudadanía a 11 millones de mexicanos y mexicanas que actualmente residen allá y no tienen derechos ciudadanos? ¿Qué consecuencia política podría tener eso? ¿O qué relevancia política? ¿O no tiene ninguna importancia política? Nomás no se amontonen, ¿eh? En el chat están diciendo, Brenda, pues que puedan votar, efectivamente. Jack agrega, tendrían derechos político-electorales, efectivamente. De acuerdo a las proyecciones de los expertos, de los antropólogos, de los sociólogos, es muy probable que en el siglo XXI haya un presidente o presidenta mexicano en los Estados Unidos, mexicano, mexicano, de origen mexicano, como ya ha habido alcaldes, ¿no?, de mexicanos en Los Ángeles. Frida agrega, el INE es parte de su identificación, no importa que estén en el extranjero. Pues sí, también tiene una implicación para México. O sea que los ciudadanos mexicanos, ciudadanos, ciudadanas mexicanas, mexicanos que viven en Estados Unidos, que tengan la ciudadanía mexicana y la ciudadanía estadounidense, te podrían influir su voto tanto en México como en los Estados Unidos, efectivamente. Y por cultura, generalmente los mexicanos, las mexicanas, hay excepciones, claro, ¿no? Pero por lo general no pierden su arraigo con México. O sea que esa no pérdida de arraigo con la cultura mexicana, con el ser mexicano, el ser mexicana, pues puede tener implicaciones políticas, ¿no?, relevantes. O sea que, repito, según expertos, de acuerdo a las proyecciones, es probable que en el siglo XXI haya un presidente o presidenta de origen mexicano en los Estados Unidos. Pues bueno, pero ni México puede obligar a Estados Unidos a regularizar a la comunidad mexicana residente allá, ni Estados Unidos puede obligar a México a hacer lo propio. No nos puede obligar a que la comunidad estadounidense que vive en México, que asciende a 1 millón de estadounidenses que viven aquí, pues no se les puede obligar. Estados Unidos no puede obligar a México a otorgarles la nacionalidad mexicana, ¿no? Pero bueno, desconozco cómo sea la legislación estadounidense, es probable que ellos no admitan la múltiple nacionalidad. No, sí, sí la admiten, porque si no, los mexicanos residentes allá que tengan la doble ciudadanía, la doble nacionalidad, pues no podrían votar allá, ¿no?, si votan aquí. Entonces sí, sí se admite en Estados Unidos. Bueno, continuando con lo que dice la lámina. Bueno, está prohibido atribuir la nacionalidad a personas que no guardan ninguna relación con ellos y que por ende no la solicitan. Aunque se ha dado, se hay casos, ¿no? Que ustedes pueden ver en la prensa de cuando un estado requiere poblar algún territorio que está, pues, despoblado en el sentido de que no hay, o hay mucha migración, o por el motivo que sea, pues puede ser que se otorgue la nacionalidad o beneficios fiscales, o en fin, determinados beneficios, ¿no? Para irse a vivir a determinado lugar, a cierto lugar. Eso lo he visto en la prensa, supongo que es verdad, para lugares de Italia y también en Argentina, creo, si no me equivoco. Bueno, dice la doctora Mancilla, es importante determinar lo que ocurre cuando los estados se anexan o se independizan. Pues ya les hice referencia al caso de actualísimo de el Donbass, ¿no? Lugansk y Donetsk, que se incorporaron a territorio ruso. Un principio que se aplica entre situaciones de anexión de territorios consiste en que el estado anexionante debe dejar en libertad a las personas que ocupan el territorio anexado para que decidan cuál nacionalidad desean tener, la del estado anexado o la nueva del anexionante. Piensen, por ejemplo, en el territorio del Donbass, que se incorporó recientemente o se anexionó previo referéndum a territorio ruso. Pertenecía a ese territorio a Ucrania y ahora, debido a ese referéndum no reconocido por la ONU y no reconocido por México, incluso por la comunidad, por un sector de la comunidad mundial, específicamente Occidente, liderado por Estados Unidos. Pero bueno, el hecho es que hubo un referéndum, aunque no haya sido reconocido, pues en estos momentos se considera parte de territorio ruso, ¿no? Al menos así lo establece, lo estima Rusia. A ver, veo una pregunta en el chat. En el supuesto de que un mexicano obtenga la nacionalidad estadounidense, ¿este mexicano puede aspirar a la presidencia de Estados Unidos? Sí, sí puede aspirar a la presidencia de los Estados Unidos, porque ya adquiere los derechos ciudadanos. El punto es que lo logre, ¿no? O sea, una cosa es tener la posibilidad política, la posibilidad jurídica, la posibilidad formal, y otra cosa es que se tengan el arraigo político para que a nivel nacional la comunidad estadounidense vote por un mexicano, ¿no? Que adquirió la nacionalidad estadounidense, la ciudadanía estadounidense. Pero sí, sí puede, en teoría sí puede, formalmente sí puede. El problema es que estadounidense, que la pregunta sería si la comunidad estadounidense votaría por un mexicano o una mexicana, aunque tenga el derecho para ello. Es como si en México, aunque actualmente para ser presidente o presidenta, pues hay que ser mexicano por nacimiento, pero si se quita ese requisito en la Constitución mexicana, y supongamos que puede ser presidente o presidenta de México cualquier mexicano, no importa que no haya nacido aquí. O sea, me refiero a que un mexicano que haya adquirido la nacionalidad mexicana, mexicano o mexicana, y que no tenga el impedimento de no ser mexicano o mexicana por nacimiento para ser presidente o presidenta, la pregunta sería si los mexicanos, las mexicanas votarían por un presidente, por un candidato o una candidata que no sea mexicano o mexicana por nacimiento, ¿no? Pues la misma pregunta podemos formularnos para los Estados Unidos. Si un mexicano o una mexicana adquiere nacionalidad estadounidense, la pregunta sería si los estadounidenses votarían por él o por ella, ¿no? Veo una mano levantada, adelante. Profe, entonces en Estados Unidos no se necesita ser, bueno, estadounidense por nacimiento, o sea, nada más con que tengas la nacionalidad, ya te, bueno, ya puedes aspirar al cargo político de ser presidente. Creo que sí, a reserva de confirmarlo, pero sí, yo creo que sí es probable esa posibilidad. La limitante es de carácter político, creo yo. Pero bueno, tengo entendido que sí, efectivamente no hay esa limitante en Estados Unidos. O sea, que un mexicano, o sea, si tú adquieres la nacionalidad, la ciudadanía estadounidense, podría ser votada para, podría ser la presidenta de Estados Unidos. ¿Te gustaría? Pues sí, pero pues sí se ve un poquito difícil porque pues en México, bueno, en Estados Unidos pues son como que pues muy racistas y pues siento que nunca, bueno, tal vez ya en muchos años sí será posible, pero ahorita siento que todavía no. Claro, sí, pues sí entiendes bien la dificultad. La dificultad no es de carácter formal, ¿no? Jurídico, sino de carácter político. Y ahora para México, ¿tú votarías por un mexicano, una mexicana, naturalizado mexicano, mexicana, que aspire a ser presidente, presidenta de México? Pues tal vez sí, o sea, depende de los ideales que tenga, porque pues aquí, bueno, por ejemplo, el presidente ahorita pues, como que no está llevando muy buenas, bien las cosas, y pues es nacido en México, así que yo siento que me guiaría más por los ideales que proponga o las propuestas que diga y así. Okay, pues sí, pues es cada país, cada cultura, ¿no? Entiende a su manera, ¿no? Por quiénes votar o a quiénes decide que puedan dirigir un país, ¿no? Bueno, continuando con lo que dice la lámina. Un principio que se aplica, eso ya lo comenté, un ejemplo de anexión está en la pérdida de los territorios de México, en cuyo caso los habitantes del territorio anexado a Estados Unidos podían conservar la nacionalidad mexicana o aceptar la norteamericana. Para tomar tal decisión tenían un año, pero en el supuesto de no declarar nada se entendía que adquirían la nacionalidad estadounidense. Lo mismo ocurrió cuando Chiapas se unió a México. Si en un año no declaraban continuar con su anterior nacionalidad, que era la guatemalteca, se entendía que aceptaban la nacionalidad mexicana. Cuando los estados se independizan, surge una nacionalidad nueva, como ocurrió con la Nueva España. Al independizarse, en ese momento surgieron México y la nacionalidad mexicana. El problema de la nacionalidad ha dado lugar a la creación de normas internacionales que se encuentran en los tratados, disposiciones que tienen preeminencia sobre las disposiciones internas, por ejemplo, la Convención de La Haya del 15 de junio de 1955 para regular los conflictos entre la ley nacional y la ley del domicilio, de la que México no es parte. Pues bueno, tenemos dos casos, ¿no?, relacionados a México, cuando perdimos la mitad del territorio, además de Texas. Primero perdimos Texas y luego la mitad del territorio. Pues a los tejanos se les dio un año para decidir si elegir nacionalidad, y si no declaraban nada, pues al año adquirían automáticamente la nacionalidad estadounidense. Dicho sea de paso, hay un analista de origen ruso, siempre olvido su nombre, pero tiene una teoría un tanto atrevida, vamos a llamarla así, atrevida, y considera que Estados Unidos se va a fragmentar en 6 naciones en el siglo XXI, o sea que va a haber una guerra civil en Estados Unidos, y se fragmentaría, se dividiría en 6 naciones. Texas sería una nación asociada a México. California y bueno, toda la parte del Pacífico sería otra nación, la frontera con Canadá, otra nación, Alaska, otra nación, Nueva York, otra nación, Nueva York y tal vez algunas otras zonas aledañas, el centro de Estados Unidos, otra nación, Florida, otra nación, ¿no? No sé si dije 5, ¿no? Era Texas, Pacífico, Norte, Nueva York, Florida y el centro. Sí, efectivamente 6, ahí estarían las 6. Pero bueno, es una teoría muy atrevida. De hecho hay una serie de televisión, ¿no? Yo no la La comencé a ver, pero no la continué, que es El hombre en el castillo y alude a esa posibilidad. Aunque la idea de esa serie de televisión es que Estados Unidos perdió la Segunda Guerra Mundial y Japón y Alemania se dividen territorio, el control del territorio estadounidense. Es muy, muy ingeniosa esa serie y muy provocativa. No la continué, no por falta de interés, sino falta de tiempo. Bueno, dice la doctora Mancilla, la nacionalidad fundamentalmente se regula por el derecho interno. Sin embargo, tiene efectos en el extranjero e incluso es un principio para determinar cuál derecho debe aplicarse. Esta última parte que dice la doctora Mancilla, en paz descanse, se relaciona con el derecho internacional privado, ¿no? Repito y subrayo, incluso es un principio la nacionalidad para determinar cuál derecho debe aplicarse. O sea que la doctora Mancilla es de la vieja escuela, ¿no? La old school, y considera todavía la nacionalidad como un elemento, un punto de contacto que puede decidir qué derecho se aplique en determinado caso o en algún asunto relacionado con derecho internacional privado. Bueno, pues ¿quiénes son mexicanos, mexicanas, mexicanos y mexicanas? ¿Cómo se adquiere la nacionalidad mexicana? ¿Los naturalizados pueden transmitir la nacionalidad? Vamos a... ¿quiénes son? Vamos a poner mexicanos. Los naturalizados pueden transmitir la nacionalidad. La última pregunta, vamos a intentar reflexionar. La última pregunta: ¿ustedes qué dirían? ¿Los naturalizados, o sea, naturalizados, naturalizadas, pueden transmitir la nacionalidad? A ver, en el chat. Los mexicanos son reconocidos así por nacer dentro del territorio nacional, correcto, muy bien, Frida, sí. Entonces, ¿quiénes son mexicanos? Pues aquellos nacidas en territorio nacional. Eso es el jus soli, derecho de suelo. O sea que el suelo da ese derecho, haber nacido en un lugar. Ya tenemos una forma, ¿no?, de saber quiénes son mexicanos y mexicanas. Pues aquellos que nacen dentro del territorio nacional. Puede darse el caso que una pareja de extranjeros reside, o no sé, está de paso en México y pueden ser diplomáticos, ¿no?, cónsules, qué sé yo. Y nace aquí. No necesariamente, digo, o sea, habiendo nacido aquí, pues ya ese bebé, niño o niña, pues sería mexicano o mexicana por nacimiento. Pero si no se realizan hay un registro, ¿no?, del acta de nacimiento. Pero les voy a poner un caso distinto. ¿Alguien sabe dónde nació Carlos Fuentes, uno de nuestros más grandes literatos? No llegó a tener el premio Nobel, pero bueno, fue el premio Cervantes, España. ¿Dónde nació? ¿Saben dónde nació Carlos Fuentes? ¿Alguien sabe? Nada más no se amontonen, ¿eh? ¿Nadie sabe dónde nació Carlos Fuentes? La verdad no sabía, profe, pero aquí dice Panamá. Uh-huh. Y luego dice Ciudad de México. Panamá, él nació en Panamá. Pero bueno, como es hijo de padre y madre mexicanos, diplomáticos, bueno, el padre creo que era el diplomático, por eso es mexicano, o sea, es mexicano por nacimiento. En este caso, por nacimiento incluye también el jus sanguinis, o sea, por derecho de sangre, por el jus sanguinis. Pues bueno, es nada más para ilustrarles, ¿no?, que quiénes son mexicanos o mexicanas. Pues los que nacen en territorio nacional, o que nacen fuera del territorio nacional, pero son hijo de padre o madre mexicano o mexicana. Pero en relación a la tercera pregunta, vamos a suponer que una extranjera viene a México, una cubana viene a México, se casa con mexicano. Esta pareja se muda a los Estados Unidos y en Estados Unidos tienen una niña. ¿La niña es mexicana por nacimiento o no? No, mejor les voy a modificar el ejemplo. Dos extranjeros, una pareja de cubanos, ella y él, cubanos los dos, vienen a México, adquieren la nacionalidad mexicana, o sea, por naturalización, hacen los trámites, solicitan la nacionalidad mexicana, el Estado les otorga la nacionalidad. Tal vez porque ya tienen 5 años viviendo en México. Sí, por eso, porque tienen 5 años viviendo en México, entonces pueden solicitar la nacionalidad y no tener que estar haciendo el trámite migratorio año con año, pidiéndole permiso al Instituto Nacional de Migración de poder continuar en México. Pueden o decidir ser residentes permanentes después de 5 años, o pueden decidir adquirir la nacionalidad mexicana. Vamos a suponer que esta pareja de cubanos adquiere la nacionalidad mexicana y se van a vivir a Estados Unidos. Es un ejemplo extraño porque en realidad México es una zona de paso, ¿no? O sea, lo más común sería que esa pareja venga a México, cruce hacia los Estados Unidos, como tienen ventaja por tener nacionalidad cubana y considerarse exiliados, en fin, toda esa propaganda política que tiene Estados Unidos en contra de una isla como Cuba. Pues lo más común sería que estén de paso en México y vayan directo a Estados Unidos. Pero bueno, nada más para ilustrar la pregunta, la tercera pregunta. Una pareja de cubanos, repito, que viene a México, adquieren nacionalidad ambos y deciden irse a Estados Unidos y residen allá en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos tienen una niña. ¿La niña es mexicana o no es mexicana? Porque son dos cubanos que adquirieron la nacionalidad por la vía de la naturalización. O sea, ninguno de los dos es mexicano por nacimiento. Los dos son, en el ejemplo este hipotético que estoy dando, son una pareja de cubanos que vino a México, adquirió la nacionalidad, se fueron a Estados Unidos y en Estados Unidos tienen una niña. La pregunta es si la niña es mexicana o no es mexicana. ¿Quién dijo yo? No se amontonen nada más. Se pueden equivocar, no tienen que adivinar. Dice Frida, sí. A ver, Frida dice que sí, si aún la tienen. ¿Qué quiere decir, Frida? ¿Podrías abundar un poco? Si aún la tienen. No sé si es un condicional de tu parte o... a ver, Berenice dice, si es si... Bueno, supongo que es una afirmación. Sí es mexicana porque los papás lo son, aunque sea por naturalización. Eso dice Berenice. Y Frida, o sea, sí tiene la nacionalidad. Parece condicional, pero bueno, entiendo que quiere decir que es una afirmación. Efectivamente, sí, esa niña es mexicana por nacimiento. O sea que los naturalizados también transmiten la nacionalidad, y es una reforma reciente, así que les recomiendo tomar nota porque la lectura dice una cosa y la regulación La Constitución dice otra cosa, es una reforma del año pasado, 2021, de mayo de 2021. Les recomiendo, repito, tomar nota de esta diferencia entre la lectura y la regulación actual. Bueno, dice el artículo 30 de la Constitución mexicana. Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Inciso A. Son mexicanos por nacimiento y tenemos cuatro fracciones. Primero, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Pueden ser extranjeros y habiendo nacido aquí, pues tienen nacionalidad mexicana. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. O sea que aquí no se distingue, dice padre de padres mexicano, madre mexicana, padre mexicano. No distingue si es mexicano por nacimiento o no lo es. Antes de la reforma del año pasado, del 17 de mayo de 2021, sí distinguía entre madre mexicana por nacimiento, padre mexicano por nacimiento. Ahora no. Y me parece muy positiva esta reforma, muy adecuada, y porque se le quitaría ese derecho a los extranjeros que adquieren voluntariamente la nacionalidad mexicana, porque no pueden tener ellos esa posibilidad de transmitir la nacionalidad mexicana si de forma consciente decidieron adquirir la nacionalidad mexicana. Fracción tercera, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Fracción cuarta, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Esta fracción cuarta tiene sus limitantes en diversas leyes, ¿no? El Código Civil, la Ley de Aviación, la Ley de Navegación, etc. Y inciso B, son mexicanos por naturalización, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización. Fracción segunda, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Esas son las dos opciones. Nótese que, o mejor dicho, esta fracción segunda, ¿no? La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos. Por la forma de redacción, aunque la reforma, se reformó este artículo en los años 1934, 1974 y 1997, la redacción actual implica que ese matrimonio no necesariamente es varón con mujer, ¿no? O mujer con varón, por la redacción que tiene, ¿no? O sea, es una feliz coincidencia que el desarrollo del derecho a al libre desarrollo de la personalidad, pues no esté obstaculizado por la redacción de la fracción segunda del inciso B del artículo 30 de la Constitución mexicana. Repito, son mexicanos por naturalización. Fracción segunda, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Y bueno, el jus soli, ¿qué se entiende por jus soli? Pues es el derecho del suelo, ¿no? Dice Leonel Pérez Nieto Castro, como se ve aquí en la lámina. Se dice que el suelo hace suyos a quienes nazcan en él. Pues sí, o sea, si una pareja de extranjeros pasa por México y aquí nace su hijo, su hija, pues ese hijo o hija, por el hecho de haber nacido aquí, tiene derecho a ser mexicano o mexicana. Se trata el jus soli de un supuesto que tiene su origen en la época feudal y que muchos países de inmigración adoptaron para facilitar la asimilación de los inmigrantes. O sea que el jus soli benefició la migración, o es un derecho que se otorgó a los migrantes, que al tener descendencia en determinado lugar se les otorgaba la nacionalidad. Sin embargo, dice, continúa el Leonel Pérez Nieto Castro, este criterio no es siempre suficiente, ya que determina un vínculo tan importante como la nacionalidad, sin que eventualmente se dé otro tipo de relación. En algunas legislaciones tal criterio va acompañado de otros vínculos, como el haber residido en territorio nacional durante determinado tiempo y el tener vínculos efectivos, aunque luego se resida en el extranjero, como realizar el servicio militar nacional, pagar impuestos, votar, cotizar a la seguridad social, etc. Aquí hago un paréntesis para comentar que en relación al servicio militar, cuando fue la intervención militar de Estados Unidos a Irak, en aquel entonces, pues sí, fue muy criticada en el 2003, hubo muchas marchas, yo fui a, no sé si a todas, pero muchas de esas marchas en contra de la guerra, de la intervención estadounidense a Irak, que tuvo como consecuencia 1 millón de muertes iraquíes, ¿no? Pues en ese entonces los Estados Unidos usaron como estrategia ofrecer la nacionalidad estadounidense a los mexicanos que residían allá y que decidan o decidieron ir a Irak, o sea, como a nombre del ejército de los Estados Unidos. Hubo mexicanos que volvieron mutilados y aún así no se les otorgó, no se les cumplió la promesa de ser de adquirir la nacionalidad, la ciudadanía estadounidense. Continúa la lámina de la lectura, dice: México en la coyuntura actual de su desarrollo económico es ya un país de inmigración, por lo que algunos tipos de relación adicional podrían completar este criterio. O sea, somos, y todavía más en esta época, un país de migración. Somos un país de, pues, de paso de migrantes que desean llegar a los Estados Unidos. Y pueden ver las estadísticas en la prensa, ¿no? Las nacionalidades. Actualmente hay, pues, notas de prensa en relación a ciudadanos, ciudadanas venezolanos, venezolanas que fueron retornados por los Estados Unidos y, pues, retornados no a Venezuela, sino que, pues, a México, ¿no? Bueno, artículo 30, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización, como ya les comenté. Inciso A, son mexicanos por nacimiento, fracción primera, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Pues este es el jus soli, o sea, haber nacido en territorio mexicano. Dice la doctora Mancilla en relación al jus soli: la primera forma de ser mexicano por nacimiento se ha denominado jus soli, supuesto en el cual la nacionalidad mexicana se adquiere por haber nacido en territorio nacional. Esta forma de atribuir la nacionalidad será correcta si se considera solo a los niños cuyos padres no son mexicanos. A su vez, independientemente de la nacionalidad de los padres, sus hijos, por nacer en territorio nacional, son mexicanos. En consecuencia, tal atribución es perfectamente natural por la aplicación del jus soli como un acto discrecional y unilateral del Estado. En la fracción primera se puede presentar la situación de tener la nacionalidad mexicana artificialmente, lo cual ocurre cuando se atribuye a un niño cuyos padres se encontraban solo de paso en México y él nace aquí accidentalmente. Este niño será hijo de padres extranjeros y vivirá en el extranjero, ya que sus padres solo estaban temporalmente en México, sin embargo será mexicano por nacimiento. De acuerdo con la ley actual, nunca perderá tal nacionalidad con la que no tiene relación alguna, pero dicha nacionalidad le otorga múltiples beneficios. O sea, la doctora Mancilla está aludiendo a que accidentalmente nazca una persona aquí en México y y no ejerce la nacionalidad mexicana, ¿no? Aunque nunca la perderá. O sea, está implícitamente sugiriendo que se pidan requisitos, ¿no? Para, pues sin ser nacional mexicano. Nacional mexicano o mexicano. Bueno, los hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero son mexicanos por nacimiento. Ya contestamos esa pregunta, pero vamos a subrayar con otro ejemplo. Camila, nacida en Los Ángeles, hija de Marisela, también nacida en Los Ángeles, siendo Marisela hija de Tere y Víctor, ambos oriundos de Sinaloa. Camila es mexicana por nacimiento, ya dijimos que sí. Y les repito que deben tomar nota porque la lectura dice una cosa y la ley dice otra. Dice la lectura, nacionalidad mexicana por nacimiento. El inciso A del artículo 30 se refiere a la nacionalidad por nacimiento. Al efecto dispone, y repito, ya les he leído, ¿no? Esta parte la voy a repetir. Inciso A, son mexicanos por nacimiento, fracción primera. Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Ahí no hay ningún inconveniente. Fracción segunda, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional. Y aquí está la parte subrayada, porque la lectura dice una cosa y la ley actual, la constitución vigente hoy día, dice otra cosa, ¿no? Repito, dice el manual de la doctora Mancilla, son mexicanos por nacimiento, fracción segunda, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional. O sea que antes de la reforma decía, hacía esta distinción, nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, también, o sea, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Se quitó esa limitante y actualmente los naturalizados pueden transmitir la nacionalidad. La fracción segunda regula la atribución de la nacionalidad. Si los padres son mexicanos nacidos en México, esta atribución de nacionalidad se denomina jus sanguinis, la cual en realidad es un supuesto absurdo y discriminador, pues los padres tienen que haber nacido en territorio mexicano, y ese es el aspecto discriminador que tenía la Constitución. Actualmente, repito, ya no está esa discriminación en el artículo 30 de la Constitución mexicana. Continúa la doctora Mancilla. Esto significa que si no nacieron en territorio nacional, faltará el segundo elemento, y los hijos no podrán recibir la nacionalidad de sus padres. Esto es ilógico, sobre todo si se compara con la fracción tercera que establece. Y bueno, ya no leemos la fracción tercera. Dice Leonel Pérez Nieto Castro en su Manual de Derecho Internacional Privado, en la parte subrayada: esperamos que en un futuro ese límite impuesto a la doble nacionalidad mexicana, en el sentido de que necesariamente transmitan la nacionalidad mexicana personas nacidas en territorio mexicano, desaparezca a favor de una concepción más amplia. Eso dice el doctor Leonel Pérez Nieto Castro en su manual. Pues fue atendida esta sugerencia de la doctrina mexicana. La doctrina mexicana se pronunció siempre por extender estos derechos, quitar el aspecto discriminador que tenía el artículo 30, y desde el año pasado ya eso está en la Constitución. Bueno, continuando con el jus sanguinis, dice la doctora Mancilla: la fracción segunda regula la atribución de la nacionalidad si los padres son mexicanos nacidos en México. Repito, esto ya no es así. Ya actualmente naturalizados pueden transmitir nacionalidad mexicana. Antes no se podía, como dice la doctora Mancilla, ¿no? Su manual es del 2014 y la reforma a la Constitución es de 2021. Esta atribución de nacionalidad se denomina jus sanguinis, la cual en realidad es un supuesto absurdo y discriminador, como ya les dije y repito ahora, pues los padres tienen que haber nacido en territorio mexicano. Esto significa, bueno, en fin, etcétera. Bueno, y dice la doctora Mancilla que resulta evidente una desigualdad discriminatoria, ¿no? A ver qué dice la fracción tercera. los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. En fin, el punto es que tenía una discriminación la Constitución y fue eliminada. Y aquí está, en esta lámina pueden ver la iniciativa de ley que se convirtió en ley, fue aprobada, ¿no? Se dictaminó la iniciativa, se aprobó en ambas cámaras, pasó a los congresos locales, fue aprobada por la mitad más uno de los congresos locales y entonces se convirtió en una reforma constitucional. En la parte subrayada dice: de ahí que para lograr que las hijas o los hijos de padres o de padre o madre mexicanos nacidos en el extranjero puedan ejercer su derecho humano a la identidad y adquirir la nacionalidad mexicana, resulte necesario reformar la fracción segunda del artículo 30 constitucional. Y la iniciativa decía, o mejor dicho, dice, porque fue iniciativa en su momento: la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Inciso A, son mexicanos por nacimiento. Fracción segunda, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. Como pueden ver, no se distingue si son nacidos o no en territorio nacional. Nada más dice padres mexicanos, madre mexicana, padre mexicano. Como decía antes la reforma y como dice después de la reforma, ahí lo pueden ver en lámina. Antes de la reforma, el artículo 30, fracción segunda, repito, ya lo he dicho muchas veces y lo repito ahora otra vez: son mexicanos por nacimiento, fracción segunda, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Eso decía antes de la reforma. ¿Qué dice después de la reforma? Artículo 30, inciso A, son mexicanos por nacimiento, fracción segunda. Ya lo he leído y lo repito ahora. Lo estoy subrayando, lo estoy repitiendo mucho para que pues quede claro. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. Como se puede ver, después de la reforma no distingue entre si es madre mexicana por nacimiento o naturalizada o si es padre mexicano por nacimiento o naturalizado. Se quitó esa discriminación. ¿Cómo fue votada esta reforma? La Cámara de Origen fue el Senado. Y votos a favor, 92. Votos en contra, 0. 0 votos en contra. Y bueno, ahí hubo ausentes, 34. Pero bueno, fue aprobada por unanimidad en el Senado. ¿Cómo se votó en diputados? 396 votos a favor, un voto en contra, que es una vergüenza ese voto en contra. Está subrayado ahí. Ausentes, 103, total 500. Bueno, en fin, que salvo por ese voto único en contra, en realidad es una aprobación por unanimidad. Luego entonces se puede decir que se votó unánimemente a favor de esta reforma. La unanimidad implica, pues sí, no solo que no hubo votos en contra, bueno, en diputados hubo uno nada más, pero pues no es significativo, es una vergüenza, ¿no? Implica que todos los grupos parlamentarios estuvieron a favor de esta iniciativa. De hecho, la iniciativa, no sé si está aquí el nombre de la proponente, es la, no está, pero bueno, fue secretaria de Gobernación en este gobierno y actualmente es senadora nuevamente. Me refiero a Olga Sánchez Cordero, la actual senadora Olga Sánchez Cordero. Ella fue la que presentó esta iniciativa. También el senador Martí Batres, actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, el artículo 30 quedó así como está en la lámina. La fracción segunda, bueno, artículo 30, inciso A, son mexicanos por nacimiento, fracción segunda. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. Como pueden ver, se quitó la distinción entre si es nacido o no es nacido en México, ¿no? Luego entonces la consecuencia es que los naturalizados pueden transmitir la nacionalidad. A ver, una pequeña pausa, levanten su mano nomás para saber que están por aquí. Yo voy a levantar la mía. Bueno, somos 19 participantes y 3 están levantando la mano. Gracias, ya pueden. ¿Se puede adquirir nacionalidad mexicana por nacer en embarcaciones y aeronaves de matrícula mexicana? Sí, sí se puede, ya, de hecho ya lo dijimos. Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Inciso A, son mexicanos por nacimiento, y vamos a la fracción cuarta. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Luego entonces sí, pueden nacer en una embarcación de matrícula mexicana, y los nacidos en esa embarcación de matrícula mexicana serían mexicanos, mexicano o mexicana. En una aeronave, digo, se puede dar el caso, ¿no? Sería más difícil, pero pues sí se puede dar el caso de que ocurra un nacimiento en una aeronave. Digo que es más difícil porque, bueno, generalmente se planean, ¿no?, los partos. Dice la doctora Mancilla, esta disposición aplica el jus soli, o sea, nacer en embarcaciones de matrícula mexicana, en aeronaves de matrícula mexicana, es jus soli. Esta disposición, dice la doctora Mancilla, aplica el jus soli en la atribución de la nacionalidad. De la nacionalidad por considerar como extensión del territorio nacional los medios de transporte señalados, o sea, barcos y aeronaves. Bueno, embarcaciones y aeronaves. Sin embargo, hay limitaciones contempladas en el Código Civil Federal. Dice el artículo 70 del Código Civil Federal. Si el nacimiento ocurre a bordo de un buque nacional, los interesados harán extender una constancia del acto en que aparezcan las circunstancias en que se refieren los artículos del 58 al 65. En su caso, y solicitarán que la autorice el capitán o patrono de la embarcación y 2 testigos de los que se encuentren a bordo, expresándose, si no los hay, esta circunstancia. Vamos al artículo 73. Si el nacimiento ocurre en un buque extranjero, se observará, por lo que toca a las solemnidades del registro, lo prescrito en el artículo 15. Entonces vamos al artículo 15. No se aplicará el derecho extranjero cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión. O sea, aquí estamos frente a la plantearlo como pregunta. Este artículo 15 del Código Civil Federal, fracción primera, ¿a qué institución de derecho internacional privado está aludiendo? ¿Qué quiere decir esto de artificiosamente? Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano. ¿A qué institución del DIPRI se está refiriendo esta fracción primera del artículo 15 del Código Civil Federal? ¿Quién dijo yo? Porque el artículo 15 dice, no se aplicará el derecho extranjero, fracción primera, cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano. ¿cómo se llama esta institución del DIPRI a la que implícitamente, no expresamente, sino implícitamente, está refiriéndose la fracción primera del artículo 15 del Código Civil Federal? ¿Quién dijo yo? No importa que se equivoquen. Nadie. Pues se refiere al fraude. Muy bien, ¿quién habló? Yo. No, es que no lo veo. ¿Puedes, tu nombre cuál es? Juan Carlos. Juan Carlos, muy bien, Juan Carlos, gracias. Efectivamente, se refiere al fraude a la ley. Este dispositivo, dice la doctora Mancilla, se refiere, o sea, al artículo 73. El artículo 73, como vimos, refiere a su vez al artículo 15. Este dispositivo se refiere a la posibilidad de un fraude a la ley por realizar los actos necesarios para que el nacimiento ocurra en el barco extranjero, con el fin de que la criatura adquiera la nacionalidad del buque en el que nació. Es decir, una pareja que o una madre que está por dar a luz, por a punto de que nazca su bebé, pues hace todos los medios, ¿no? O sea, paga un boleto de una embarcación mexicana, en fin, realiza todos los medios para que el nacimiento ocurra en el barco. Y de acuerdo a la doctrina, como dice la doctora Mancilla, eso puede configurar un fraude a la ley, luego entonces no se le otorgaría la nacionalidad mexicana. De acuerdo con ello, es necesario consultar la ley de navegación y la ley de aviación civil para determinar por qué los nacimientos en estos medios de transporte se consideran ocurridos en territorio mexicano. Y bueno, el artículo 73, nada más por subrayarlo, repito, dice del Código Civil Federal: si el nacimiento ocurriere en un buque extranjero, se observará, por lo que toca a las solemnidades del registro, lo prescrito en el artículo 15. Y el artículo 15 establece la posibilidad de que se compruebe el fraude a la ley. No obstante, pienso que pues sería de sentido común, creo yo, que aunque la madre haya realizado todo para que su hijo naciera en una embarcación mexicana, pienso que se le debería otorgar la nacionalidad mexicana a su hijo, a su bebé, porque es superior el derecho de tener nacionalidad, ¿no? Es un derecho humano tener nacionalidad. No obstante, pues puede haber una, pues sí, un posible conflicto, ¿no?, jurídico, que eventualmente puede llegar a tribunales. Pienso yo que si un caso así llegase a tribunales, lo ganaría la madre y se le otorgaría la nacionalidad mexicana al bebé. Bueno, dice la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, capítulo 1, abanderamiento y matrícula de embarcaciones. Primero hay que saber cuál es una embarcación mexicana, ¿no? El artículo 10 dice de esta Ley de Navegación y Comercio Marítimos: son embarcaciones y artefactos navales mexicanos los abanderados y matriculados en alguna capitanía de puerto, a solicitud de su propietario o naviero, previa verificación de las condiciones de seguridad del mismo y presentación de la dimisión de bandera del país de origen, de acuerdo con el reglamento respectivo. O sea, supongan que ustedes, no sé, tienen un yate, ¿no? O sea, hay periodistas en México que tienen yates de $1,000,000, ¿no? Creo que López Dóriga tiene un yate de ese, de $1,000,000. Bueno, él es mexicano, ¿no? No habría problema. Aunque es de origen español. Pues ese yate de López Dóriga, digo, no importa que cueste, tenga un valor de $1,000,000, pero bueno, puede tener matrícula, o en realidad tendría matrícula, asumo que tiene matrícula mexicana, por tener matrícula mexicana, ¿no? O sea, obtenida en alguna capitanía de puerto mexicano, a solicitud de su propietario, no tiene que ser él personalmente, ¿no? Puede nombrar un representante y que haga los trámites respectivos, seguramente hay empresas que se dedican a eso, y bueno, sería un yate, una embarcación mexicana, es una embarcación mexicana, o mejor dicho, con abanderamiento mexicano, con matrícula mexicana, y si ocurriese un nacimiento en ese yate, hipotéticamente hablando, para ilustrar el jus soli en embarcaciones y en aeronaves, pues el bebé que nazca en ese embarque, en ese yate, pues sería mexicano, ¿no? Ese bebé, mexicano o mexicana. Continúa el artículo 10 de la ley. La embarcación o artefacto naval se inscribirá en el Registro Nacional de Embarcaciones. O sea que tiene que ver, también tienen sus actas de nacimiento, esas matrículas o abanderamientos. Digo, acta de nacimiento en sentido muy amplio, ¿no? O sea, es una forma metafórica de hablar. ¿Qué es lo que tienen las embarcaciones? Pues tienen un registro, hay un registro nacional de embarcaciones. Tienen un registro ante, valga la redundancia, ese registro nacional de embarcaciones. Y se le expedirá un certificado de matrícula. Ese certificado de matrícula sería el equivalente a un acta de nacimiento, cuyo original deberá permanecer a bordo como documento probatorio de su nacionalidad mexicana. Y bueno, ustedes saben que por regulación internacional, nacional e internacional, pues el yate debe tener visible la bandera, su identidad, ¿no? Debe estar visible. El artículo 11. Las personas físicas o morales mexicanas constituidas de conformidad con la legislación aplicable podrán solicitar el abanderamiento y matriculación de embarcaciones y artefactos navales en los siguientes casos, y ahí están los casos: cuando sean de su propiedad, cuando se encuentren bajo su posesión, etcétera, etcétera. Artículo 12. La Secretaría, o sea, la Secretaría de... Esta es de Navegación y Comercio Mar... Debe ser la Secretaría de Marina. Si no es la de Marina, pues debe ser la de Comunicaciones y Transportes, pero supongo que se refiere a la de Marina. Artículo 12. La Secretaría, a solicitud del propietario o naviero, abanderará embarcaciones como mexicanas, previo cumplimiento de las normas de inspección y certificación correspondientes. Pues, ¿qué se requiere entonces para que una embarcación sea de matrícula mexicana? Pues cumplir con los requisitos y solicitar la matrícula. Artículo 13. Se considerarán embarcaciones de nacionalidad mexicana las abanderadas y matriculadas conforme a la presente ley y las demás que están ahí en la lámina. Pero bueno, básicamente, ¿qué se requiere para que una embarcación sea mexicana, matrícula mexicana? Pedirlo y cumplir los requisitos, y que la Secretaría y el Estado mexicano le otorgue el certificado de matrícula. Dice la doctora Mancilla: la ley de navegación determina que el documento probatorio de la nacionalidad mexicana de una embarcación es el certificado de matrícula expedido por el Registro Público Marítimo Nacional a cargo de la Secretaría de Marina. Si nos ponemos un poco especiales, un poco estrictos, un tanto estrictos, no es propio decir que un barco es mexicano, ¿no? Que una embarcación es mexicana. Más bien es matriculada mexicana, con abanderamiento mexicano, pero... los mexicanos somos las personas que nacemos en México, ¿no? O en el extranjero, y tenemos padre o madre mexicano. Pero no así las embarcaciones. Pero bueno, es una forma de hablar también y se puede entender. Por su parte, la ley de aviación civil dice: Artículo, bueno, el artículo primero habla del certificado de matrícula, ¿no? De las aeronaves, en este caso las aeronaves. O sea, por ejemplo, una aeronave de Aeroméxico, pues tiene un certificado de matrícula, ¿no? ¿Qué es el certificado de matrícula? Es un documento que identifica y determina la nacionalidad de la aeronave. El artículo 45 de la Ley de Aviación Civil establece: podrán matricularse en México las aeronaves propiedad o legítima posesión de mexicanos, así como las de extranjeros dedicadas exclusivamente al transporte aéreo privado no comercial. Aéreo privado no comercial, pues uno no comercial es, no sé, si uno tiene los recursos y tiene su propia aeronave, ¿no? Para ir y venir de México. Continúa el artículo 45. La nacionalidad mexicana de la aeronave se adquiere con el certificado de matrícula de la aeronave. Pues es lo mismo que la ley de navegación. Las aeronaves matriculadas en otro estado podrán adquirir matrícula mexicana previa cancelación de la extranjera. Aquí, a diferencia de los seres humanos, en aeronaves y embarcaciones, pues si tiene una matrícula extranjera, para tener matrícula mexicana debe cancelarse la matrícula extranjera. Aquí no cabe la doble nacionalidad. ¿Qué tribunales son competentes para conocer de las controversias que se susciten en materia de aviación civil? ¿Qué tribunales deberían ser los competentes, los mexicanos o los extranjeros? ¿Qué derecho es aplicable a los hechos ocurridos y los actos realizados a bordo de una aeronave civil? ¿Cómo se regulan los nacimientos y defunciones a bordo de aeronaves? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Antes de irnos, a ver si pueden levantar su mano nomás para saber que están atentos. A ver, habemos 20 y 15 levantan la mano. Bueno, siempre hay 17, 18, 17 otra vez. Bueno, pues a ver quiénes son los que no. Ah, bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? O sea, 19, 19, 17, 2 no están atentos. Bueno, vamos a dejar aquí la clase el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Adiós.